Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 29 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 5 y 6, el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 28 al 46 y el libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 17 al 33. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido en gran estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: «Ojalá mi señor se presentase al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra». Naamán entró y habló a su señor diciendo: «Así, y así ha dicho la muchacha que está en la tierra de Israel». El rey de Siria le dijo: «Anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel». Partió pues, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía así: «Ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra». Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Acaso soy yo Dios para dar muerte o dar vida, y para que éste me enviara un hombre, a fin de que yo le sane su lepra? Considerad, pues, y ve cómo él busca ocasión contra mí». Pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel». Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro, y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero y le dijo: «Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio». Naamán se enfureció y se fue diciendo: «Y aquí que yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría el nombre de Jehová su Dios, y moviendo su mano sobre el lugar, sanaría la parte leprosa. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que todas las aguas del Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio?». Y dando la vuelta se iba enojado. Pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, no lo habrías hecho, con mayor razón si él te dice: lávate y serás limpio». Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Luego Naamán volvió al hombre de Dios, él con toda su comitiva, llegó y se detuvo delante de él y le dijo: «He aquí que yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en la tierra de Israel. Ahora pues, acepta por favor un presente de parte de tu siervo». Pero Eliseo le dijo: «Vive Jehová, a quien sirvo, que no te aceptaré nada». Naamán le insistió para que lo aceptara, pero él rehusó. Entonces Naamán dijo: «Si no, por favor, deja dar a tu siervo una carga de esta tierra, que puede ser llevada por un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Pero Jehová perdone esto a tu siervo: cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y él se apoye en mi brazo y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, que Jehová perdone a tu siervo». Y le dijo: «Ve en paz». Cuando Naamán se alejó de él y había recorrido cierta distancia, Gehazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: «He aquí que mi señor ha eximido a este sirio Naamán, y no me ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive Jehová que ciertamente correré tras él y conseguiré de él algunas cosas». Gehazi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó: «¿Está todo bien?». Y él le respondió: «Sí, pero mi señor me envía a decirte que en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos». Entonces Naamán dijo: «Dígnate de aceptar 2 talentos, Él insistió y ató en dos bolsas los talentos y dos vestidos nuevos, y los entregó a los criados para que se le llevasen delante de él. Cuando llegaron a la colina, él los tomó de sus manos y los guardó en su casa. Luego despidió a los hombres y se fueron. Entonces, él entró y se puso de pie delante de su señor, y Eliseo le preguntó, «¿De dónde vienes, Gehazi?» Y él le respondió, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Entonces Eliseo le dijo, «¿No estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? ¿Es esta la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre». Entonces salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, «Y aquí que el lugar que habitamos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permite que vayamos al Jordán, que tomemos de allí cada uno un tronco y que nos hagamos ahí un lugar donde podamos habitar». Él les dijo, «Id». Luego uno dijo, «Por favor, dígnate de venir con tus siervos», y él le respondió, «Yo iré». Entonces fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron los árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha en el agua y dio voces diciendo, «¡Ay, Señor mío!», era prestada. El hombre de Dios preguntó, «¿Dónde cayó?». Le mostró el lugar, y él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces dijo, «Tomadlo», y él extendió la mano y lo tomó. El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y tomó consejo con sus servidores diciendo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Pero el hombre de Dios mandó decir al rey de Israel, «Guárdate de pasar por el tal lugar, porque los sirios van a descender allí». Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó, «¿No me declaréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel?». Entonces respondió uno de sus servidores, «Ninguno, oh mi señor del rey, sino que el profeta Eliseo, el que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio». Entonces él le dijo, «Id, mirad dónde está, y yo enviaré a capturarlo». Le informaron diciendo, «He aquí está en Dotán». Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, y aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con la gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ay, señor mío, qué haremos!». Él le respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces Eliseo oró diciendo, «Te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea». Jehová abrió los ojos del criado y éste miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los siervos descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová y dijo, «Te ruego que hieras a esta gente con ceguera», y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Luego Eliseo les dijo, «Este no es el camino, ni esta es la ciudad, seguidme, y yo os guiaré a donde esté el hombre que buscáis». Entonces los guió a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, «Oh Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Jehová abrió los ojos y miraron, y aquí que se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los envió, preguntó a Eliseo, «¿Los mató, padre mío, los mató?». Él le respondió, «No los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor». Entonces les hizo un gran banquete, y cuando habían comido y bebido los dejó ir, y volvieron a su señor. Y las bandas armadas de Siria no volvieron a hacer incursiones en la tierra de Israel. Aconteció después de esto que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y aquí que mientras le tenían sitiada, había mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer gritó diciéndole, «¡Socórreme, oh mi señor!». Él le dijo, «Si no te socorre Jehová, ¿a dónde te he de socorrer yo, de la era o del agar?». Él le respondió y añadió, «¿Qué quieres?». Y ella respondió, Esta mujer me dijo, «Entrega a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella, «Entrega a tu hijo para que lo comamos», pero ella ha escondido a su hijo. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rascó sus vestiduras y pasaba así por el muro. Entonces el pueblo miró, y he aquí, que debajo llevaba cilicio sobre su cuerpo. Luego dijo, «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy en su lugar». Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él, cuando el rey envió a uno de los hombres, pero antes que el mensajero llegara a Eliseo, dijo a los ancianos, «¿Ves cómo este hijo de homicida envía para que me quiten la cabeza? Mirad pues, y cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su señor?». Mientras él estaba hablando con ellos, aquí que el mensajero descendía hacia él y le dijo, «Ciertamente este mal proviene de Jehová, ¿qué puedo aún esperar de Jehová?». El libro de Juan, capítulo 11, del versículo 28 al 46. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo, «El maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a donde estaba él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró sobre sus pies diciendo, «Señor, si hubieras estado aún aquí, mi hermano no hubiera muerto». Entonces Jesús, al verla llorando, y al ver que los judíos que le habían venido junto a ella también lloraban, se conmovió en espíritu y se turbó, y le dijo, «¿Dónde lo habías puesto?». Ella le dijo, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, «Mira cómo le amaba». Pero algunos de ellos dijeron, «¿No podría este que abrió los ojos del ciego hacer también que Lázaro no muriere?». Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una puerta de piedra cortada a la entrada. Jesús le dijo, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque ya tiene 4 días». Jesús le dijo, «¿No te dije que si creeres, verás la gloria de Dios?». Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, «Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado». Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, «Lázaro, ven afuera». Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y sus vendas envueltas en su sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que habían hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 16 al 33. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. Antes que la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumentará el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que la posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos suaves, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es del que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por caminos no buenos. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios, consuma el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentran. Es mejor el que tarde en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Las suertes se echan en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Señor, gracias por tu inmensa misericordia sobre tus hijos, sobre nuestras vidas, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Señor, tú eres digno de ser alabado, Padre. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Señor, yo declaro que en esta mañana, todo aquel que está escuchando esta palabra, Padre, yo declaro que viene bendición a su vida, Señor. Yo declaro, Señor, que nuevas oportunidades vienen a ellos, Señor. Si hay dolencias, si hay problemas físicos, si hay problemas de finanzas, Padre, yo declaro bendición sobre estas vidas, Señor. Yo declaro, Señor, que tú, Señor, con tu mano poderosa, tú vienes a cada uno de nosotros, Señor, y pones tu mano de bendición, ya sea de sanación, ya sea de finanzas, ya sea cualquiera la necesidad que exista en los que escuchan en esta mañana, Padre. Yo declaro, Señor, bendiciones. Yo declaro, Señor, que tú, Señor, tú vienes a nosotros, Padre. Que tú, Señor, vas a hacer un cambio en nuestras vidas. Que tú, Señor, vas a transformar nuestras situaciones, Padre. Que aquello que el enemigo ha traído a nuestras vidas para mal, Padre, Señor, tú lo vas a transformar para tu gloria primeramente, Señor, y segundo, para traernos beneficio, Padre. Porque tu palabra lo dice, Señor. Te pido por todos aquellos que están enfermos, Padre. Yo declaro, Señor, que tú, Señor, pones tu mano de sanidad, Señor, sobre cada persona que sufre dolencias, que tiene una necesidad de salud, Padre. Yo declaro que tu mano poderosa los toca y ellos son sanos, Señor. Que ellos son sanos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre. Lo que es imposible para nosotros, para el hombre, Padre, para ti, Señor, es posible. Porque tú, Señor, tú te especializas en lo imposible, en lo que nosotros no podemos hacer. Teniendo fe, Señor, tú lo vas a lograr. Tú vas a hacer el cambio en nuestras vidas y tú nos vas a responder las plegarias de nuestro corazón. Lo declaramos, Padre, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice, Señor, que el que toca se le abre. El que habla, el que pide, se le dará. Señor, y en esta mañana, Señor, yo declaro y pongo delante de ti estas palabras, Señor, tu palabra, Padre, para que contestes a tu pueblo, Señor. Con humildad, con respeto, Señor, te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestro correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. También no se olviden de visitar mi blog personal, que lo pueden encontrar en www.ensupresencia.wordpress.com. Ahí en nuestra página ahí están los links que los pueden llevar a este blog personal o también ahí pueden suscribirse. Quiero dar las gracias a todos aquellos que últimamente se han suscrito a este podcast. Bienvenidos a esta familia virtual. Los queremos y esperamos que estos podcasts sean de completa bendición para todos ustedes, que ese es el principal propósito de este ministerio. En esta mañana yo quiero pedirles que por favor nos unamos en oración y por la sanación y la pronta recuperación de este muchacho, Luis. Yo no lo conozco, pero conozco a su mamá. Estuve platicando con ella y pues me estoy tomando la libertad de pedir que oremos por él. Ella no me lo pidió, pero creo que es importante que el pueblo de Dios oremos unos por los otros, especialmente en tiempos de necesidad. Esa es mi petición el día de hoy. Él tuvo un accidente y el resultado de este accidente es de que ahora él está en coma. Está él tendido en cama y pues es difícil, yo me imagino, para su familia, para él también. Él tiene hijos. Vamos a unirnos en oración porque Dios toque la vida de este joven y que no solamente lo sane, sino que lo levante como un campeón que es él. que lo que el enemigo ha venido a traernos para mal, que Dios lo transforme para el bien, bien para nuestras vidas y para la gloria de nuestro Padre Dios Celestial. So que vamos a unirnos en oración por este muchacho, su nombre se llama Luis, y pido que pues estemos como guerreros, como familia que somos, una familia virtual, orando los unos por los otros. Ok, sin más yo los dejo, les agradezco esto y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.